Estáis hablando de fichajes, de jugadores muy pro, y yo siempre me acuerdo del mejor fichaje que podemos hacer. La gama Citroën Pro, siempre dándolo todo, haciéndolo soñar, llegando hasta donde nadie llega. Y además este mes el espectáculo se escribe en mayúsculas. Con el Citroën E-Jumpy 100% eléctrico. ¡E-Jumpy! Con hasta 6.000 euros de ventaja. Y equipado como un auténtico pechiche. Mira cómo viene. Autonomía de hasta 330 kilómetros. Carga rápida hasta 80% en 30 minutos. Hasta 1.275 kilos de carga útil, échale ahí. Disponible en tres tallas y conducción en modo e-comfort. Así de fácil y así de proviene el nuevo Citroën E-Jumpy.